programa de hoy arranca con una conversación musical. Hay quienes la consideran, y me incluyo, la mejor cantante de los últimos tiempos en el país. Estoy hablando de Vero Pérez. Vero Pérez, una camaleónica cantante que tiene el talento y la versatilidad como para abordar todo género musical y salir siempre airosa. Y en esta sesión lo vamos a comprobar, porque tendremos música francesa, brasileña, folclore, habrá rock y, por supuesto, jazz. Recordemos que ella es cantante de efecto mandarina. Por eso esta va a ser una charla musical que espero disfruten. Hoy, Vero Pérez. Acompáñenos. Sincera, sin creencia de ver mi puesto. Prisiones ni de amor las quiero. No me amen, que no me halagan. Vero, bienvenida al programa. Gracias, Sergio. Para mí el placer. Frases como la mejor cantante de los últimos tiempos, más allá del halago, ¿qué te provoca escuchar esas frases? No sé, para empezar, me da como vergüencita, ¿no? Tener que escuchar algunas veces así como algunos piropos que a mí me parecen, bueno, de pronto exagerados, pero que los tomo de la mejor manera y los tomo como de alguien que puede apreciar lo que hago y que, bueno, se toma el tiempo de escuchar la música, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Así que... Y la música, por lo que has contado en tu casa, bueno, fue clave porque estaba no solo... en ti, sino en toda tu familia, en tus papás que cantaban. Pero hay un paso, pudo haberse quedado ahí en un hobby, en una cosa, en un gusto por la música, pero tú has optado por ser una cantante profesional. Uh-huh. ¿Qué implica eso? Bueno, yo creo que ser un profesional de la música implica primero creérselo, ¿no? Creérsela, uh-huh. Pero con todo, como que si vas a vivir de esto, hacerlo un trabajo también. Obviamente la palabra trabajo suena fea, pero no. De pronto es ponerle mucho sacrificio a lo que uno hace, no sé, ensayar un montón, crear más canciones, siempre estar al tanto, y informarse, estudiar todo el tiempo. Entonces yo creo que yo sí me puse la meta de hacerlo y desde bien chiquita, y creo que lo bueno de mi familia es que me apoyó bastante, ¿no? Uh-huh. Y creo que ha sido todo como tenía que ser, ha sido muy natural. Nunca lo he sentido algo como forzado, sino que por suerte se me dio bien natural y aquí estoy, ¿no? Desde chiquita, debutaste a los 8 años y es cierto que en ese momento sentiste que eso era lo tuyo. Sí, de hecho, o sea, yo siempre, ¿no? Desde bien chiquita siempre... Desde que mi mamá me disfrazaba para ir al colegio, yo creo que eso es algo muy lindo, que un poco mi mamá se haya proyectado en mí, ¿no? A través mío, porque ella canta y canta muy lindo, tiene una voz muy, muy linda y creo que es una mujer muy fuerte, que transmite muchas cosas, a veces sin decirlas, ¿no? Entonces, creo que ella tenía como esa cosa de querer ser cantante o ser artista y a veces, como te digo, me mandaba hasta disfrazada al colegio. Y para mí era hermoso y para mí era súper lindo y divertido. Entonces siempre tuve como esta vena de artista y de, qué sé yo, de disfrazarme, actuar, bailar, cantar, ¿no? Uh-huh. Y ella me incentivó bastante, entonces fue así como se fue dando, ¿no? Tu primer grupo, tributo a Pink Floyd, uh-huh. ¿Tenías 16, sí. ¿Y ya estabas con el gran grito al cielo del Dark Side? Sí. O sea, yo creo que igual Pink Floyd ha sido para mí, obviamente, algo que me abrió muchísimo las puertas a la música en general, ¿no? Y todo eso se lo debo a mi hermano Álvaro, porque él, mi hermano mayor, que él es el que me introdujo a toda esta música. No necesariamente como, ven, escucha, pero yo escuchaba pues así a su puerta cerrada y escuchando Frank Zappa a todo volumen, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente... fue gracias a mi hermano que yo descubrí todo el rock experimental, todo lo que es, no sé, The Doors, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, o incluso Guara, ¿no? Fue gracias a mi hermano que yo descubrí Guara. Mientras tus amigas estaban escuchando, me imagino, Backstreet Boys. Yo también escuchaba Backstreet Boys. Los Backstreet Boys eran antes. Yo creo que escuchaba los Backstreet Boys a mis, no sé, 10 más o menos, a los 10, y los amaba, y no puedo negar que gracias a los Backstreet Boys yo aprendí a hacer armonías vocales de pronto, ¿no? Entonces, creo que tener la mente bien abierta para escuchar diferentes tipos de música me ha ayudado también a poder encontrar un estilo propio y a poder hacer estas fusiones que hacemos con Efecto Mandarina, ¿no? Exactamente, y lo que me llama la atención es que pudiste haberte quedado en el rock, pero también te sedujo el jazz, la canción francesa, el bossa nova, el folclórico. Y esto de ser camaleónica se ha dado de forma espontánea, es una búsqueda, es tratar de no quedarte atrapada en un género. Como te digo, creo que todo se ha ido dando bien naturalmente, no es que yo lo pienso, no lo pienso como, bueno, ahora voy a cantar en francés, y ahora voy a cantar en japonés, y ahora voy a cantar en inglés, no. Creo que se da por el hecho de que me gusta toda la música, ¿no? Y desde siempre he escuchado boleros, a mi mamá le encantan los boleros, le encanta Luis Miguel, y bueno, todo ese tipo de música. A mi papá le encantaba la samba argentina, o sea, yo lo escuchaba... Que le encantaba la samba argentina, alguna vez cantaba incluso, y como te digo, es en la variedad que uno va a encontrar, ¿no? Algo. Justamente en esta charla quiero que repasemos algunos de esos géneros por los que has transitado, y vamos a empezar con una herencia del colegio, me imagino, que me sorprende, porque yo del colegio no rescaté nada, pero creo que a ti te quedó la canción francesa. ¿Viene sí, de ahí? Sí, totalmente. O sea, yo la verdad es que soy fan de mi colegio, sí, soy la más fan del Franco Boliviano. Creo que es uno de los mejores colegios porque te enseña algo que de pronto te vas dando cuenta que en otros colegios no enseñan, que es como, sobre todo, el hecho de aprender a criticar algo, ¿no? O sea, pero criticarlo bien, no ser criticón, sino... a tener una crítica siempre constructiva, analizar mucho, no repetir de memoria, todo siempre es analizando, que de pronto hacer, no sé, ensayos sobre algo, y siempre relacionando todo con todo, ¿no? Por ejemplo, la cultura. Yo me acuerdo que mis clases de historia eran las más hermosas porque de pronto... empezábamos a hablar de expresionismo alemán, cuando no venía mucho al caso, pero estábamos hablando, qué sé yo, de posguerra y todo esto, y al mismo tiempo hablábamos de Metrópoli, de Fritz Lang, entonces ibas descubriendo muchísimas cosas, que creo que me han ayudado también a descubrir un mundo, no solo musical, sino artístico. Entonces... no es una cosa aislada. No es una cosa aislada, es más bien algo muy, muy integral y... ¿Y ahí descubres la canción francesa? Y ahí descubrí también la música, ¿no? Edith Piaf era, claro, era como la representación perfecta de una Francia casi vapuleada, ¿no? Pero una mujer fuerte que sabe sobrellevar toda esta, no sé, toda esta miseria de pronto en la que estuvo envuelta desde niña y sale triunfante cantando con una voz de gorrión que enamora a todo el mundo, ¿no? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré, l'a promis. Et dès que je l'aperçois, à Bueno, para mí siempre es diferente cantar la Bien Rose, porque cada vez estoy sintiendo algo diferente. De pronto un día estoy como nostálgica y me sale más nostálgica, de pronto estoy alegre y es todo un himno al amor, ¿no? Entonces es una responsabilidad también. Siempre siento que cantar la canción de otra persona es una responsabilidad, porque estás tratando de transmitir un mensaje que ya se transmitió y que de pronto tú lo vas a reinterpretar, ¿no? Pero eso es lo lindo también, porque pasa por tu filtro y tú muestras lo que sentiste, y por eso se convierte en algo universal también. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, là j'aurai la promis. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui ¿Es en el jazz donde te sientes más cómoda? Sí, yo creo que sí, y siempre lo digo porque yo no veo la música como purista. Yo creo que ahora ya todo está fusionado con todo y todos los géneros siempre van a tener un poco de todo. Sin embargo, la base, la estructura de la música que hacemos nosotros es jazz, y creo que eso es lo más lindo, porque en el jazz siempre vas a tener como la libertad de hacer cambios, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo muy, muy importante para un músico, porque te da la libertad de poder transmitir esos sentimientos que de pronto estás sintiendo un día y al día siguiente no. No es como una canción, no sé, estándar rock, que tienes que cantarla exactamente igual, y si no suena igual al disco, pues está mal, ¿no? Claro, no funciona. Entonces, claro. Con el jazz, con Efecto Mandarina, tienes la posibilidad, lo que decías hace un momento, de interpretar y adaptar todo tipo de música. Uh-huh. Por ejemplo, se han acercado al reggae, al de Bob Marley, uh-huh, haciendo la versión de Is This Love. Uh-huh. Sí, eso la verdad es que no, ni me acuerdo cómo fue. Fue súper random. Decidimos hacer Is This Love de Bob Marley porque uh-huh, sí, porque nos gustaba y el coro sonaba súper bien, así jazzeado. Entonces decidimos hacerla, ¿sí? When the roof falls all our heads. table. Vladdy Morales en el bajo. En lo personal, ¿qué significa Efecto Mandarina para Vero Pérez? Efecto Mandarina es como un hijo adolescente para mí. Creo que sí, lo estamos viendo crecer de una manera así, a veces desmesurada, con muchos altibajos, pero siempre rebelde, ¿no? Que está ahí, que se está haciendo notar. Entonces creo que sí, es como nuestro hijo adolescente y el primogénito igual, entonces siempre va a ser el más mimado y el que más quieres y aunque los papás digan que no, que quieren a todos los hijos por igual, mentira, quieren más al mayor. Entonces, eso es Efecto Mandarina. I'm with a neighbor, so I throw my cards on its table. ¿Cómo fue la experiencia de compartir música con un niño prodigio, yacero, no vidente, José André Montaño? Lo lindo de todo esto es que yo, antes de verlo a José como un pianista no vidente y qué sé yo, y un genio musical, lo veo como un amigo, ¿no? Porque nos hicimos primero amigos antes de cualquier cosa. Creo que eso fue muy importante en la relación que tengo con José y creo que él a mí me ha hecho sentir, no sé, o sea, es que lo tengo que decir tan simple como que me hizo sentir muy bien desde el primer momento en que lo conocí. No fue esa sensación de que sientes algún tipo de tristeza al verlo, no, para nada. A mí me impactó su emoción, me impactó su amor a la vida, su amor a la música. Y todas las cosas que decía cuando cantaba conmigo era como que teníamos y tenemos una conexión musical muy linda que evidentemente trasciende todo lo físico y qué sé yo, lo terrenal y todo lo visual y todo, ¿no? Entonces creo que por eso es que el José y yo tenemos una relación muy linda de amistad y musical. Creo que hay una conexión ahí bien linda y bueno, ya tocar con él cada vez es como, no sé, es como ponerse a jugar, no sé, algo así súper divertido porque siempre es diferente, obviamente. Nunca puedes esperar que toque igual, nunca puedes esperar que toque en la misma nota. De pronto te cambia el tono. Obviamente él es capísimo y te cacha al tiro si empezaste en otro tono o cosas así, ¿no? Pero para los músicos es pues así, es un chiste, que tienen que estar súper atentos a cualquier cambio que haga de armonía o etcétera, ¿no? Entonces es muy lindo, muy divertido. Time and the living is easy. wish I'd jump in. Don't you cry. One of those mornings, you're gonna rise up singing. Let you spread your wings and fly to the sky. But see the morning, there's nothing can harm you. If money ends at a stand by your side. Vamos al rock. Y cuéntame de Llegas. ¿Tú estuviste en Bipolar? Estuve, sí, grabé el Bipolar. Fue una experiencia bien linda, bien interesante. Cuando yo lo conocí al Grillo cuando hacía música electrónica. O sea, yo, ¿no? Sí. Y grabamos una canción para la Fundación Puma, una canción muy linda que, no sé, se la voy a volver a pedir porque creo que nunca nos la pasamos y quedó bien linda. Y bueno, ahí empezó la relación de trabajo con esta canción y después creo que nos llevamos bien y me dijo, bueno, ¿quieres grabar el disco? Bueno, listo. Y así fue. Cuando termina el día, cambio mis ojos por tu. Cuéntanos de esta experiencia Tregua de Claves. La Tregua de Claves es un programa en Santa Cruz que básicamente lo que hacía era invitar a cantantes a interpretar versiones de canciones que de pronto nunca cantarían, ¿no? Entonces así es así como me hicieron a mí cantar, por ejemplo, Ave María, ¿no? Así lírico y todo. Entonces, bueno, decidieron invitarme a mí y fuimos a grabar a Santa Cruz. ¿Y la Rapsodia Bohemia te la impusieron o tú la escogiste? No, todo me impusieron. O sea, yo no escogí nada de ese repertorio. ¿Sí? Yo tenía que llegar y un día de ensayo. Ajá. Y nada, y sacar todos los temas, ¿no? Welcome to the Jungle. ¿Y te gustaba, y te gustaba Queen? ¿Habías escuchado, sí, por supuesto? Sí, claro, me gustaba Queen, pero nunca fui muy fanática tampoco, ¿no? Y menos de Guns N' Roses, para mí era así, Welcome to the Jungle, en serio, no hay otra. Pero era parte del juego, ¿no? Y bueno, acepté el reto y ahí salieron varias canciones que creo que salieron muy bien. Ahí también tuve la oportunidad de compartir con Matamba, que para mí es la mejor voz de Bolivia. Y aparte que su presencia, ¿no? Es así súper imponente y tiene muy linda energía. Entonces pude grabar con él y con un equipo de músicos impresionante. En Santa Cruz hay muchísimos músicos buenos. Is this the real life? just fantasy. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Además, estamos hablando que en la Rapsodia Bohemia estaba completa, completo el trabajo de coros. O sea, Dorian Méndez, que uh-huh. es el arreglista del programa, o sea, se tomó el trabajito de grabar 150 voces para el coro. Obviamente ahí salen cuatro personas que eran las que hicieron los coros en vivo, pero luego él se tomó el trabajo de llamarlos varias veces para ir a grabar así 150 coros. Mamá. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody. Tamba para la versión de Michael Jackson del Beat It, con un arreglo reggae. Uh-huh. Exacto, fue un arreglo muy lindo, creo que de hecho es una de las que más me gustó, de las que hicimos entrega de claves. Y el productor, que es Carlitos Valverde, siempre tiene ideas locas, ¿no? De pronto era como, ya, para esta canción hay que llamarlo a Matamba y tiene que decir que sí y va a venir. Entonces era como, uh-huh. y tiene que sí y va a pasar. Entonces yo, pues perfecto, que lo haga, que venga y se anima. Y se reanimó y lo hizo increíble, ¿no? Entonces. You can so beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You play it with your life, they say no truth of there. They kick you, then they beat you, then they tell you it's fair. So beat it, but you wanna be bad, just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show me how fucking strong is your fate. It doesn't matter. The bomb is falling again. You know, hear me with one booming. Tu otro socio musical, Jorge Villanueva, ¿cómo llegan a tener esa sociedad? Con Jorge es un poco lo que pasa también con el Josecito. Hay una conexión musical, así que trasciende, no sé, trasciende las generaciones. Con Jorge tenemos una conexión muy linda igual. Y bueno, yo empecé a cantar con él porque yo cantaba en el coro de la Católica, con el maestro Ramiro Soriano. Y bueno, hicimos un repertorio brasilero y yo tenía algunos solos en el coro, en algunas partes de solista. Para este concierto, digamos, de que era Bossa Nova, lo invitó justamente a Jorge Villanueva y a Dieguito Bayón a tocar, a acompañarnos con el coro, ¿no? Y bueno, ahí ya nos habíamos conocido alguna vez en Telonius y todo eso, pero ahí fue cuando el maestro de la Bossa Nova estaba tocando con nosotros y de ahí ya como que, hubo la conexión, así, qué lindo que cantas, qué lindo que tocas la Bossa Nova. Y bueno, y empezamos a tocar como trío primero con el Jorge, con el Dieguito, y luego nos quedamos con el Jorge solos, los dos en dúo. Y ya van dos trabajos con Jorge. Sí, esos dos trabajos fueron así casi... bueno, básicamente lo que queríamos hacer era grabar un disco de música brasilera, que era la que siempre tocábamos, y decíamos, pero tenemos estas canciones tan lindas, ¿por qué no las grabamos? Uh-huh. Y de pronto me invitaron a la fiesta de la música, los de la Alianza Francesa, el director Serge Carraro, y nos dijo, ¿por qué? Yo te he escuchado cantar La Vie en Rose, ¿por qué no preparas un repertorio francés y lo tocamos en la fiesta de la música, en abril? Y bueno, yo le dije al Jorge, si ya te animas, ya, listo. La cuestión es que ya busqué canciones de mi infancia, algunas así de que escuchaba así hace mucho tiempo, entre ellas obviamente Las Hojas Muertas, La Vie en Rose. Pero en este disco es incluido a David Bowie. Life on Mars, es así, claro. En realidad es una versión de Seu Jorge. Ajá, es una adaptación, mucho, ¿no? Claro, me gustaba mucho por el hecho de que tenía la voz de Seu Jorge, que es así, súper linda. Y bueno, la cuestión es que salieron muy lindas las canciones en francés y nos dijeron los de la Alianza, nosotros les pagamos la grabación, los ayudamos y grábenlo. Entonces fue así como salió primero este disco, El Rendezvous, y después ya grabamos el disco, las canciones brasileras. ¿Cuántas cosas tu corazón no consegue comprender? A mente não faz questão e nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tenho um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pude ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Talvez, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh, vou querer me mudar para uma life on Mars. E no disco das canções brasileiras han hecho arreglos, incluso de temas que são... nordestinos, de Elsu Valenza, esta Tropicana. Claro, Morena Tropicana es... creo que es una de las que más nos gusta con Jorge porque tiene como esa cadencia reggae, ¿no? Sí, el reggae es muy lindo y muy fácil de cantar, creo. Yo lo siento como que es un poco más fácil. Tamaga rosa, quiero costo sum. Mel maduro, sabor de Joan. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travesso de um pucajá. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce, meu duro sum. Linda morena, fruta de vez temporana. Cada dica na caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana cayena. Vou te desfrutar, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, da manga rosa que eu gosto sum. Melão maduro, saporti, joã. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travesso de umbu, cajá. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce, meu, meu duro sum. Linda morena, fruta de vez temporana. Cado de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Vero y Efecto Mandarín han dado un paso clave en el disco Ningún Vals del Efecto Mandarín, que es la composición. Uh-huh. Bueno, desde que empezamos con Efecto Mandarín, la idea siempre era como hacer arreglos bien personales, ¿no? Así que cada canción tenga como el Efecto Mandarín ahí bien estampado. Y de pronto terminábamos haciendo canciones o arreglos que parecían completamente canciones diferentes, que nos gustaba mucho, y decíamos, pero ¿por qué en vez de hacer un arreglo no componemos, no? Ya, Vero, si hazte, inventate otra letra, haz otra melodía sobre esto que estamos haciendo, esta otra armonía, y empezamos así, y de pronto empezamos a componer, y ya, el Ningún Vals es un disco solo de composiciones, porque no teníamos ganas de incluir ningún arreglo, por ejemplo. Y no porque no lo sigamos haciendo, sino porque dijimos que se quede este así como bien, bien puro, ¿no? Bien Efecto Mandarineado. No quiero que tú pienses que es el final. Un amor irreal no puede. Fuiste al dejarme pasar. No quisiste pelear por tranquilidad. Si esa paz que tienes no es real. En este tiempo no encuentro una forma. Del destino marcó el final. Este amor fue verde y pasional. Es esa luz que no tiene lugar. ¿Cuántas canciones tendrás que pagar? Cuéntame de México. México, wow, México estuvo súper lindo. Es que tenemos mucha suerte. Yo no sé por qué tenemos tanta suerte. Hubo un concurso, bueno, nos escribió Luis Canedo, que es el director de esta productora. Nos dijo, me gusta su banda, ¿por qué no mandan una canción? Va a haber un concurso para filmar un videoclip. La cuestión es que yo les dije a los chicos, mandaremos, sí, total, si no ganamos no pasa nada. Igual tenemos aquí amigos con los que vamos a ir trabajando videos. La cuestión es que decimos, ya, mandaremos, Ódiame, que es como la más rockera y hitera, ¿no? Entonces ya decidimos mandar esta canción y luego, como, no sé, 2 meses después, nos llega la respuesta de que, ay, son finalistas entre, no sé, 300 y son 5 finalistas. Y nosotros, ¿qué? Y a partir de eso, o sea, el que gana tiene que ser por likes en Facebook, ¿no? Entonces ya nos pusimos pues a la tarea de así, por favor, así apóyennos, que a mí no me gusta mucho en lo personal eso, pero era un videoclip en México, ¿no? Claro. Entonces, compitiendo con varios grupos mexicanos. Claro, eso era lo más chistoso, que los otros 4 eran mexicanos y nosotros éramos los únicos bolivianos, ¿no? Uh-huh. Y nada, y después obviamente nos ayudó muchísimo la prensa, como que apoyan a la banda boliviana que está compitiendo en un concurso. Y reganamos, pues, ¿no? Entonces nos fuimos a Monterrey a filmar el videoclip con un equipo muy lindo de gente, sí, muy, muy, muy capa allá, que es La Bichuela Mágica, ¿no? La productora, que de paso nos consiguieron 2 conciertos, uno que era un festival con todas las bandas, con varias de las bandas que habían participado, los finalistas y otras más, y al día siguiente un concierto solo para nosotros, que estuvo buenísimo porque... Yo creo que nosotros somos bien parecidos a los mexicanos, ¿no? Definitivamente. Entonces, de hecho, era como que había ahí una conexión que se sintió y, bueno, no sé, toda la gente estaba súper feliz y les gustó mucho y ya todos querían así, ¿cuándo vuelven? Y nosotros, ¿cuándo nos traigan? Entonces, sí. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Yo quiero que te cuente todo lo que tú vas a negar. Quiero tenerte enfrente y moverme en tu ansiedad. Quiero besarte y vibrar. Oh, dime, lo ve, entiende. Déjame que te cuente que en esta historia no vas a ganar. Quiero tenerte enfrente y mostrar debilidad. Quiero mirarte y llorar. Ódiame, lo podré entender. Ámame, lo sabré. Es tu lugar. No quisiera perderte, pero es que nunca quisiste escuchar. Qué ganas de morderte y pelear a más no dar. Quiero olvidarme y cantar. Yeah. a Guara. Y en Guara te veo no como una cantante contratada, te veo como una fan tocando con sus ídolos, ¿es así? Sí, sí, totalmente, totalmente. Cada canción que canto, o sea, desde la primera invitación que tuve con Guara para el Sinfónico, o sea, lo primero que hice, literalmente, fue correr a decirle a mi hermano, adivina con quién voy a cantar. Y mi hermano dice, ¿con quién? Yo, con Guara. Claro, porque, como te decía, él me introdujo a Guara, ¿no? Uh-huh. Yo siempre cuento que me dedicó a esta canción para una niña triste. Ah, del Inca. Ajá, y para mí era, pues, ese disco era increíble, ¿no? Y lo escuchaba siempre, y bueno, entonces era como tal cual, ir a cantar con la leyenda, ¿no? Uh-huh. La leyenda viva y así. Y siempre, y sigue siendo así, para mí es increíble poder cantar con ellos estas canciones, ¿no? A veces no me lo creo, sí, cuando ensayo de pronto estoy ahí y digo, wow, estoy cantando con los de verdad. Decir que tu versión de Collita está empezando a sonar más que la de Guara. Sí, ese es un problema, creo. Yo siempre digo así que me encanta mucho a mí la versión de Guara, pero fue, o sea, igual, yo le tengo que agradecer esto al Jorge, porque básicamente fue el Jorge el que me dijo, grabemos esto, grabemos Collita, Yo, ya, bueno, sí. Y grabamos esta como versión igual medio reggae, le hicimos unos adornos, yo la canté medio jazzy, y bueno, ya ves que no sé qué pasó, pero a todos les gusta. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, Collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a más, Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, Collita de mi amor, paseñita, linda mujer. Yo sin ti ya no puedo vivir, no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír y tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. Tu patina te veré, veré. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, Collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita, linda mujer, yo sin ti ya no puedo vivir. Vamos a aproximarnos a Vero ya en lo personal. Tú pareces muy calmada, pero ¿qué te saca de quicio? No sé, o sea, es que te puedo decir cosas muy, creo, como relevantes y cosas como muy irrelevantes. De pronto me saca de quicio la gente que no sabe decir no, por ejemplo, ¿no? No me gusta la impuntualidad, me desespera, y eso que así yo trato de ser puntual, obviamente con nuestro tráfico siempre es un lío, pero hay una impuntualidad así que está muy enraizada, ¿no? Así como es cultural, quedas a una hora y es como una hora después. ¿Eres autocrítica levemente o destructivamente? Levemente, creo que levemente, ¿no? Y de hecho, tengo la suerte de tener una familia que se la pasa criticándome. Entonces, uh-huh. Eso es bueno también, porque son como mi cable a tierra, ¿no? Siempre están así como, Vero, esto, o esto, o sea, mi mamá decía, no, aquí no me gustó cómo cantaste, digamos. Cosas así que a mí no me molestan, más bien me incentivan a repensar muchas cosas, ¿no? De pronto a veces, cuando uno recibe mucho halago, empieza a perderse en la nada y se estanca y no pasa nada más, ¿no? Entonces, siempre es bueno la crítica. Has hablado de cable a tierra. Uh-huh. ¿Y el cable a tierra para que los humos no lleguen a la cabeza? Uh-huh. Yo creo que está bueno que los humos te lleguen a la cabeza, pero no en el mal sentido, ¿no? Sino que te chispoteen algo para que tengas la capacidad de ser creativo. No en el sentido ególatra, sino en el sentido creativo, ¿me entiendes? No se trata, es que el problema es que yo hago esta diferencia entre creérsela y creerse, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me la creo porque creo que estoy haciendo un trabajo musical que amo y que me apasiona y etcétera, ¿no? Pero no creer que soy la mejor, que soy la única, que soy, o sea, porque es cuestión de darse una vueltita así por Latinoamérica y nada más y darse cuenta que hay cantantes increíblemente buenas y que hay música muy muy buena allá afuera y que hay de todo y que la música sobre todo no es una competencia, ¿no? Sino es crear para todos y por todos, para generar empatía, porque yo creo que es a través de la empatía que la gente se va a poder entender también. Si tú logras transmitir un mensaje, una emoción, un sentimiento que tú tienes para con otra persona, ya estás como generando un lazo mucho más íntimo, ¿no? A las cantantes siempre las vemos en medio de gentes, pero ¿Vero es solitaria o más bien le gusta estar en medio de la gente? Creo que ambas cosas. Me gusta estar sola, sí, en ciertos momentos, digamos. Pero también disfruto mucho de la compañía de mis amigos, ¿no? No me encanta, sino me encantan las fiestas como gigantescas y estar rodeada de mucha gente y todo eso, pero prefiero estar así como un círculo bien reducido de amigos y reír hasta que me duele el estómago. ¿A quién no te cansas de agradecer por lo que estás viviendo? Yo creo que sobre todo a mi familia, ¿no? Porque veo casos y me imagino que hay muchas personas acá todavía que no se toman la música como una forma de vida. Entonces sé de personas o amigos a los que su familia no las apoyan. Entonces yo creo que luchar con la familia, que es quien te da la vida y te da todo el apoyo, básicamente eso sería muy complicado para mí. Yo tengo la suerte de que me apoyan y están ahí, me dan el aliento, ¿no? Luego a Alejandro Loaiza, que es mi novio, que me apoya pues hace 10 años en todo, absolutamente en todo, en las fotos, en los diseños, en los audiovisuales, en ajá, todo, él siempre está ahí. Entonces creo que ha sido el apoyo más grande que he tenido, ¿no? ¿Tus miedos? Mis miedos, bueno, el más básico es resfriarme, ¿no? Me imagino. Odio así resfriarme, el frío, bueno, pero igual me encanta el frío, pero bueno. Luego, miedos así como más profundos, no sé. Creo que sí, que esto de pronto de estancarme, ¿no? En algún punto. estancarme y no poder, no sé, seguir creando cosas nuevas y seguir inventándome. Creo que, espero que no pase, porque creo que, como te digo, soy bien, bien cambiante, pero uno nunca sabe, de pronto hay un punto en el que uno se estanca, ¿no? ¿Tus momentos felices de qué están hechos? De mucha risa y de mucha comida. Y de música, sí, me imagino. Obvio, de música, claro, la música está adentro. ¿Cuánto tiempo he de esperar? ¿Cuánto tiempo has de pensar? Si correr hacia mis pensamientos o dejar que nos coma el tiempo. ¿Cuánto tiempo has de hablar sin necesidad de decir? Gracias por venir al programa y felicidades por hacer bien lo que te gusta. Gracias a ti, Sergio, por invitarme y por las preguntas tan bonitas.